Bueno, nos preparamos para esta entrevista que vamos a tener ahora, que tiene que ver con el Hospital Filtro, que tuvo problemas que yo, por lo menos en todo lo que he leído, no encuentro el qué fue lo que pasó exactamente, ¿no? Hay un comunicado de la RAP metropolitana, concretamente lo firma el equipo de gestión del Centro de Salud Clavó, que es así como se llama el Hospital Filtro, y refiere a acontecimientos generados por falla eléctrica en el hospital. Y ahí es que resuelven una serie de medidas, como la evacuación del personal y los usuarios, como medida de protección, da todas las indicaciones para aquellos pacientes que se agendaron para especialidades médicas y no médicas los días 12 y 13 de abril, que los llamaron uno por uno para reagendar la consulta. Los pacientes que manifestaron necesidad de repetición de medicación se derivaron a otros centros de salud de la RAP metropolitana. Los usuarios agendados para retirar medicación crónica los días 12 y 13 se les comunicó telefónicamente para reagendar el retiro de la medicación. A los que se les vencía esta semana se les decía que fueran a la farmacia de la RAP metropolitana más cercana para su retiro. Y además había dos conserjes por turno fuera de la estructura, fuera del edificio, orientando a los pacientes que van espontáneamente y están ayudados por cartelería con las direcciones de todos los centros de salud de la RAP metropolitana. Además aclaraban que los pacientes de seguimiento COVID no se verían afectados, pero no dice en ningún momento qué fue lo que pasó, cómo afectó la falla eléctrica. Nosotros queremos ahora hablar con Margarita Burgueño, que es una trabajadora del hospital, que la audiencia conoce, con la que hemos a lo largo de los años conversado los distintos momentos que se han vivido allí. Así que buen día, Margarita, desde ya muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bien, bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Es verdad que hace años que estamos en contacto, porque hace años que venimos con este hospital que fue un ícono en Uruguay, deteriorado totalmente por todos los que han pasado por allí. Claro. Porque nunca se le puso plata. La verdad es eso, nunca se le puso plata y nunca hubo intenciones donde ese hospital creciera, se mantuviera y estuviera reforzado. Pero bueno, tenemos problemáticas que vienen desde hace muchos años. En aquel entonces, para la audiencia que no conoce la historia o se está acercando ahora, cuando se quiso cerrar, no se pudo cerrar. Tuvimos la intervención de Rubio y el doctor Lema en aquella instancia, que se puso en la investigadora de ACE, en la comisión investigadora de ACE, junto con las ambulancias, y quedó allí. Ahora, con este nuevo gobierno, nosotros tuvimos la última reunión que tuvimos fue con el doctor Cipriani, en el mismo filtro donde vino la división de arquitectura de ACE, y pusieron y expusieron todos los planos de la reforma que se iba a hacer. Una reforma ambiciosa, para nosotros buena, para los usuarios muy buena. Y en esa instancia quedamos en que la obra se hiciera con nosotros fuera de la institución, por los riesgos que podría causar una obra, ¿no? Y claro, trabajadores y usuarios juntos. En las reuniones que tuvimos, en la primera reunión que tuvimos, se nos había dicho que íbamos a ir al Canzani, que fue la última reunión que tuvimos y la que yo conversé con la radio. Sí. Nosotros nos reunimos con el sindicato de ATSS, de la Seguridad Social, y ellos no estaban enterados. A partir de allí, quedó todo en stand-by, como que el Canzani seguramente no fuera, se había dicho, pero no se había dicho. Y en ese interín, tuvimos un cortocircuito donde se quemaron cables de un tablero eléctrico que mirando el filtro da al ala derecha. Allí vino la gente de mantenimiento de la RAP, pero no pudieron hacer nada porque el tablero le corría agua. Es un tablero que tiene no sé cómo se llama, creo que se llaman fichas térmicas o algo así, que le caía agua por dentro. Vimos que era súper peligroso y el olor ha quemado, entonces ahí se apagó la luz, después se hizo como un parche, pero bueno, volvió a ser cortocircuito, había peligro de que eso prendiese fuego. Vino el electricista de ACE, subimos a la azotea con la comisión interna y el electricista, y parece que hicieron cables que van por adentro de caños de agua que se mezclan, bueno, toda una instalación mal hecha, la azotea que está con la membrana, pero se filtra agua por las paredes. Margarita, ¿es que están mal hechos o que están deteriorados por falta de inversión, como vos decías? Hay dos cosas. Seguro. Hay dos cosas unidas. La primera es que si esto se hubiese mantenido en el tiempo, como cualquiera de nosotros trata de mantener el hogar, con una membrana, pintando, cambiando, piripipi, seguramente claro, no hubiésemos llegado a este punto. El tema que no se hizo eso, y cuando se iba haciendo, se iba emparchando. O sea, caía agua de esta pieza y bueno, le ponemos un pedazo de membrana acá. Claro. Pasaba algo allá, le poníamos un cable nuevo acá, unido con una cinta allá. Entonces era todo parches. No había un arreglo de fondo. Decir, bueno, vamos a cambiar toda la instalación eléctrica, porque hay que cambiarla. Entonces, en un momento, con el electricista de ACE hablamos de hacer ese tablero en otro sitio, o sea, ese anularlo y volver a hacerlo en otro sitio, pero eso implicaba un parche, porque como el agua sigue cayendo por todas las paredes y el agua, claro, según el electricista, va corriendo por donde encuentra camino, evidentemente ese nuevo tablero a la larga iba a tener agua. Entonces, en ese interín hablamos con la directora del centro y ella nos dice, bueno, nosotros pedimos un informe del electricista, ¿no? Hicimos una asamblea, resolvimos pedir un informe del electricista para ver qué era lo que nos podía decir, y el informe se lo mandó vía mail el electricista a la directora. Pero en ese interín vuelve a ser como otra problemática, se apaga toda un ala, la luz, se va la luz de todo un ala. Entonces creo que el asunto no daba para más. Sí, claro. En este punto, si bien nosotros entendemos que a veces tememos por tomar decisiones donde apresuremos cierres o apresuremos ciertas consecuencias, evidentemente tampoco podíamos seguir teniendo usuarios y funcionarios donde podían correr riesgo de vida, ¿no? Está claro. Ahora, sobre el futuro, porque lo bueno, que se dice de parte de las autoridades es que hay un centro cercano que es el Giordano, que está a unas 15 cuadras del filtro, que hay buena relación con ese centro, y habla de el comienzo de las obras en el filtro dentro de un mes y medio aproximadamente, y que van a durar meses las obras. O sea que estamos hablando de un tiempo bastante largo antes de que se reabra el filtro, por lo que se entiende. Sí, la promesa delante de los usuarios y del sindicato y de la comisión interna del filtro del doctor Cipriani fue que las obras se iban a hacer, que demorarían un año y medio, y que no quería hacerlas con usuarios y funcionarios de esto. Sí. Que mientras tanto íbamos a ser trasladados. Creo que esto lo que apresuró fue el traslado. Seguro. Los usuarios le fueron claro al doctor Cipriani y le dijeron, hasta que no veamos la obra, no podemos confiar, porque venimos de promesa en promesa. Lo último que se nos informó, y que el doctor Foco, que es el director de la RAP Metropolitana, quedó encomendado a encontrarnos un lugar a donde trasladamos. Lo que se está hablando, digamos, a nivel rum-rum, es el INRU, el Instituto Nacional de Reumatología, que queda en Avenida Italia y Las Heras. Al lado de Clínicas. Al lado de Clínicas. Parece que hay un piso entero que podríamos estar yéndonos para ahí. El martes que viene tenemos una asamblea general de usuarios, funcionarios, compañeros de distintos lugares que quieran acompañarnos en esa asamblea, son bienvenidos, para que nos informen para dónde vamos. El martes, entonces, ¿a qué hora y dónde? El martes, en el filtro, afuera, obviamente, no adentro, a las 9 de la mañana nos vamos a encontrar todos los usuarios, o sea que si hay algún oyente que es usuario del filtro, que nos acompañe, porque ese centro de salud no tiene que cerrar. Como sindicato nosotros no podemos darnos el lujo, porque los centros de salud son los que usa la clase obrera, como la escuela pública. Sí. Entonces, más allá de los derechos de los trabajadores, tenemos que tener esos ámbitos abiertos para nuestra propia clase y para no seguir perdiendo. Está muy claro. Bueno, te proponemos estar en contacto estrecho en estos próximos días y, por supuesto, bueno, un saludo desde aquí. Muchas gracias por atendernos, Margarita. Bueno, quiero saludar a las chiquis, que les prometí un saludo. ¿Quiénes son las chiquis? Las chiquis son las compañeras del filtro, un grupito muy revoltoso. Sí. Pero bueno, les mando un beso grande a ellas, a todos los compañeros, que se queden también tranquilos, que yo creo que va a salir todo bien y que vamos a tener un filtro como nos merecemos los usuarios y los funcionarios. Muy bien. Bueno, un saludo también a las chiquis desde acá, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Quedamos a ustedes. Quedamos a las órdenes. Bárbaro, un beso grande. Chau, chau.